según Sherlock Holmes. Exactamente, vamos a... al mundo del cómic. Un personaje, como todos los que trascienden mucho más allá del original, que es el caso, bueno, pues parece que el cómic ha creado reinterpretaciones, revisiones, nuevas figuras a partir de una serie de elementos que fueron los que dejó depositado de puño y letra Conan Doyle, pero que después otros, reinterpretaron y lo adaptaron a sus pareceres. Sí, pues la verdad es que el mundo del cómic es un medio muy bueno para eso, ¿no? El poder plasmar, el tener detalles, el crear tus propias historias, dejando una pequeña pista en cualquiera de las viñetas, te da mucho juego para además no solo ver a los personajes, sino ver todo lo que tienen alrededor. Y vamos a repasar en este otro Top 5, después del de la semana pasada, relacionados con el mundo de los robots, hoy sobre Sherlock Holmes, algunas recomendaciones. Evidentemente la primera es esperar, ¿no?, que la novela gráfica en la que está basada la película que se acaba de estrenar también llegue a las librerías. Exactamente, que bueno, esa la tendremos en breve, la podremos disfrutar, la podremos ver y comparar, ¿no? A ver si también nos van a mostrar lo que nos queda en el resto de películas. Mientras, pues bueno, vamos a abrir boca con unas cuantas cositas que hemos encontrado para que la gente curiose, tanto nuevas como antiguas. Por ejemplo, Holmes. Exactamente, que además fue una novedad de diciembre. Nos sitúa la acción curiosamente en el momento justo posterior a la lucha de Sherlock Holmes contra Moriarty, en aquella cascada en la que teóricamente murió Sherlock Holmes, donde le dejó aquella carta a Watson. Y bueno, jugamos un poquito con la conspiración de si realmente existió Moriarty, porque si repasamos tebeos y ciertos libros, hay pocos encuentros reales cara a cara donde Watson ve a Moriarty, si era verdad que existió, si sí, si no, si realmente Holmes murió. Realmente esta novela gráfica, hecha además con pocos colores, con mucho texto, mucho fondo, muy cuidada, y además es una pequeña sorpresita que llegó de tapado, es de las de boca a boca, y realmente merece mucho la pena. A todo el que le guste una buena novela de misterio, pues puede encontrar en este TVO una obra completamente imprescindible. Pero no solo TVOs, no solo cómics y novelas gráficas, también las tiras de prensa, muy pocas viñetas para decir mucho. Exactamente, aquí vamos a traer las de Ed Meiser y Frank Yokoa, de nombre de 1950, curiosamente también han sido recopiladas. Las tiras de prensa han sido quizá el elemento más importante del mundo del cómic, porque es lo que ha acercado a muchos chavales al cómic, ¿no? A ver esa página, esas dos páginas en los dominicales, pues bueno, Sherlock Holmes tenía sus novelas separadas en esas tiras, en esas páginas, para ir envolviendo semana a semana el enigma, ¿no? Entonces, una vez que llegabas al final, sacaban un tomito recopilatorio con todas y era una auténtica delicia. Están recopiladas, se pueden encontrar, además, baratitas en tiendas de segunda mano, con lo cual que nadie las deja escapar las tiras de prensa de Sherlock Holmes, que es una auténtica maravilla. Y luego, sorprendente de verdad, el que exista también una versión manga. Exactamente, bueno, además el mundo del manga adapta a muchos personajes literarios a anime y a manga a través de animales, ¿no? Vemos a Artacán y los tres mosqueperros en su momento, pues bueno, Sherlock Holmes tiene su versión, lógicamente son sabuesos, son perros, entonces claro, los vemos investigando distintas obras a través de 26 episodios en poquitos tomitos en manga, y la verdad es que es una auténtica delicia, quizá como excusa, ¿no?, para que los más pequeños se metan en este en el mundo de la investigación, en el mundo de los detectives que tanto nos gusta a los mayores, pues bueno, también tengan su propia versión, quizá un poquito más infantil, pero se disfruta igualmente a los mayores. Y luego hay otra faceta a señalar en este repaso por los cómics que tienen como epicentro, como eje a Sherlock Holmes, pero también hacemos un hueco para aquellos en los cuales sus autores, sus dibujantes y sus guionistas, bueno, pues contaban otra historia, pero creyeron recomendable o necesario que se dieran un pequeño paseo, un cameo, como se dice en el mundo del cine. Exactamente, porque realmente Sherlock Holmes está en multitud de obras, ¿no? En todo lo que tenga que ver con espionaje, en todo lo que tenga que ver con un gran detective, pues tener un cameo con Batman, en su momento también lo tuvo en su propia colección. Lo que pasa es que, bueno, vamos a destacar dos. La primera en Planetary, de Warren Ellis, en la que realmente Elijah Snow, que es el personaje principal, se encuentra con Sherlock Holmes, pero no el típico abuelo afable que hemos visto en multitud de obras, en multitud de películas, sino un Sherlock Holmes un poco más serio, un poco más tétrico, que realmente le enseña cosas que no había visto y donde le demuestra lo que es un gran detective. Es un cameo muy curioso, además muy facilito de encontrar, está recopilado en un tomito que se ha editado hace apenas un año y merece mucho la pena el encontrarlo ahí. Y luego, bueno, el otro cameo es está hecho por quizá el autor de cómics vivo más importante, que es Alan Moore. Siempre hemos hablado de Watchmen, V de Vendetta o ese From Hell. Pues bueno, tiene en la Liga de los Hombres Extraordinarios quizá la recopilación de personajes literarios más importante que se vaya a encontrar en el mundo del cómic. Y bueno, está también Moriarty, está Mina Harker y desde luego está Sherlock Holmes. Hace un cameo precioso, espectacular, donde estila el amor por todos los poros y donde tiene una obra preciosa, perfecta, llena de cine negro, llena de detectives, llena de misterio y con Moriarty al fondo. Y luego el más destacado en tu opinión, lo que estaría lo más alto, la recomendación más fundamental de todas ellas. Pues las dos colecciones que ha tenido Sherlock Holmes como cabecera, ¿no? Una en Marvel y otra en DC. Curiosamente el personaje ha estado en las dos grandes, a través entre las dos compañías de más de 100 episodios, 100 cómics distintos, con lo cual es una larga trayectoria de este personaje, incluyendo el perro de los Baskerville, que es una auténtica gozada. Además, curiosamente, en 1976 se hizo esa obra y a día de hoy no ha sido superada, con lo cual vemos que muchas veces no hay que desdeñar lo antiguo, sino disfrutarlo, aprovecharlo y cada vez que caiga en nuestras manos, pues bueno, poder disfrutarlo y comentarlo con la gente. Dentro de 2 horas acabará el horario nocturno, llegará el horario infantil y como las leyes audiovisuales continúan así, no nos dejarían hacer la siguiente recomendación, pero que también tienen esa faceta erótica los cómics, algunos. Sí, sobre sí, Sherlock Holmes. Bueno, no tocamos mucho ese tema porque bueno, la gente también incomoda un poquito, sin embargo lo he traído porque hace bastantes años descubrimos a Sherlock Holmes en un TV erótico llamado El Prostíbulo del Terror de Solano y López, que bueno, en su momento lo ves como bueno, ese con ese tinte, ¿no? Con sin gabardina. Sí, con la gabardina, justo debajo sin la gabardina, sí. Y curiosamente vemos como dentro de todo el ambiente Sherlock Holmes intenta salvar a dos chicas de una explotación, ¿no? Cuando lo lees con cierta edad y con cierta perspectiva, realmente es una gozada el ver cómo es capaz alguien de integrar a un personaje tan serio, tan regio, en teoría, como es Sherlock Holmes, con un ambiente tan sórdido. Si cogemos luego las novelas, vemos que, bueno, eso de que tan pulcro, no es tanto. Tienes que dar a rebobinar porque esto de es una gozada. Si dices, estoy buscando la pista, ¿no? Sí, bueno, sí, visto así, sí. Oye, pero hay cómics extraordinarios, ¿eh? De calidad fantástica. El cómic erótico, el cómic mucho más allá de lo erótico, el cómic X, bueno, pues es estupendo, ¿eh? Sí, hay varios autores que bueno, que aparte de hacerlo X, lo hacen divertido. Tenemos, uh-huh, por ejemplo, un Taylor. No, es que si es X es divertido. Solano y López lo tocan así, ¿no? Y aparte de divertido por esa vertiente, divertido a la hora de leer. Claro, claro. Es que estamos en las horas ya, uy, cómo nos vamos cerrando. Bueno, pues Sherlock Holmes, que está siendo protagonista absoluto este fin de semana en el mundo del séptimo y del noveno arte. ¿Y piensas que además del top número 5 que has comentado, del nuevo Holmes que ha salido, va a salir a consecuencia de la película algún cómic muy similar con ese perfil? Hombre, sí, el propio de adaptación en el que se ha basado la película, sí, más luego ya intentarán recrear otra vez las novelas o recuperar, si hay suerte, los cuadernillos que se quedaron perdidos y que aquí en España llegaron con bastante censura, a ver si hay suerte y se recuperan viñetas y páginas que se perdieron en los archivos y bueno, se pueden hacer una buena versión. La gran ventaja de grandes estrenos como este es que nos permiten recuperar material antiguo que estaba muy perdido. Uh-huh.